el magazine. Empieza el show. Con Raúl Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Buenísimos días. Aquí estamos en este magazine a través del 95.0 en Oídos Radio 4G. Contigo hasta la una. Ya sabes que englobamos todo dentro de este magazine, deporte incluido, con Juanma Sepúlveda, que ya se acerca a estos micrófonos para acercarnos esas pinceladas de lo que vamos a poder disfrutar dentro de ese espacio, dentro de Deportes al Día. Vamos a darle ya la bienvenida sin más. Buenos días, Juanma, ¿qué tal? Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Pues fíjate, a 29 ya de enero y estamos a jueves, así que muy bien. ¿La cuesta de enero ya va finalizando? Pues sí, va finalizando y luego ya nos metemos de lleno en febrero con los enamorados. ¿Tú crees en esas cosas, Juanma, o no? ¿En el amor? Sí, yo soy un desenamorado. En el día de los enamorados no crees, ¿no? No, yo creo que no hace falta un día específico del año para declarar el amor a una persona. Bueno. Por el contrario, hay que demostrarlo todos los días, creo yo. Vamos a demostrar a la gente que aquí tenemos muchísimo contenido y sobre todo en cuanto a deporte a partir de las 12:30, Juanma. Sí, como siempre, nuestro programa lo vamos a comenzar esta tarde o mediodía, si lo prefieres, a las 12:30, con ese importante acontecimiento deportivo que es para todos el deporte adaptado, el deporte paralímpico. Estamos a las puertas ya de las próximas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016 y en nuestra sección del deporte adaptado que patrocina la OID todos los días, de lunes a viernes, en nuestro programa de 12:30 a 1, comenzamos con esa sección del deporte adaptado y hoy vamos a escuchar un poco más de una entrevista y un audio que está en la página web del Comité Paralímpico Español, de Richard Oribe. ¿Quién es Richard Oribe? Es un nadador valenciano de 42 años de edad que tiene un récord, ya sería su cuarta Paralimpiada. Y es una de las bases más importantes, no solamente de la natación española para las próximas Paralimpiadas de Río de Janeiro, sino también para toda la delegación de España que va a estar presente en esos importantes juegos en Brasil el próximo verano ya del 2016. Así es que vamos a tener a Richard Oribe. También te comento, acá en Talavera de la Reina hay buenas noticias porque ya están a la venta las entradas para el Mundial de Motocross, que se ha denominado MXGP. MX Gran Premio, la próxima ya participación de todos los pilotos internacionales en el primer fin de semana del mes de mayo. Recordemos que la OID, la temporada pasada, en la anterior versión de este Mundial de Motos, estuvo patrocinando esta actividad internacional, sobre todo con la venta de nuestros boletos de la OID. Y, por supuesto, nosotros vamos a estar conversando y requiriendo más antecedentes de esta venta de entradas ya para esa cita internacional y mundial del motocross acá en el Cerro Negro, en Talavera de la Reina, con Jesús Bermúdez, que es el presidente del motoclub. Y a la vez estaremos conversando también y pasando a otro tema de atletismo con el gran Antonio Núñez, el atleta talaverano, campeón de Europa por equipos, seleccionado también español de campo a través, que tiene una competición muy importante este fin de semana en Guadalajara. El día domingo va a ser ese campeonato de Europa, va a competir por equipos, por su equipo, que es el Viquila de Toledo, aun cuando nos comentaba de que su equipo, el Viquila, tiene algunas bajas importantes, como son ya la partida definitiva de Javi Guerra, que es una de las bajas importantes del Viquila y del atletismo y del campo a través español, que se ha cambiado de equipo. Y Adab Landassen está de baja porque está con una lesión, pero Antonio, el atleta talaverano, considera que hay equipo por parte del Viquila para estar afrontando y revalidar ese título que ellos obtuvieron el año pasado del Campeonato de Europa. Muy bien, pues todos los enamorados del deporte, ¿eh?, para que estén al tanto de lo que ocurre en Talavera de la Reina, antes que nadie, porque ahí está Juanma a partir de las 12:30, con ese horario pueden estar al tanto de lo que ocurre, del deporte adaptado, en fin, todo eso que nos cuenta Juanma a modo de resumen. Y si hablamos de música, también estás presente hoy. Sí, hablamos de música y estamos presentes hoy con una gran intérprete, una gran cantante norteamericana de jazz fusión. El jazz se ha fusionado en el último tiempo, ya no es el jazz tradicional común y corriente que nosotros escuchábamos en la década de los 70, de los 80, no, ha evolucionado mucho el jazz en ese sentido, pero vamos a escuchar a una voz clásica como la norteamericana Ella Fitzgerald, que marcó mucha importancia en el jazz como una actividad musical que se masificó precisamente con cantantes como Fitzgerald o también con ese gran trompetista como lo fue en su momento Louis Armstrong. A eso de las 11:30 te escuchamos, Juanma, y posteriormente a las 12:30 también tenemos otra cita contigo. Muchísimas gracias. Les espero en Deportes, 12:30. Gracias, Juanma. Dejamos a nuestro compañero y nos vamos rápidamente con Marina Muñoz, porque ya está también en estos micrófonos. Buenos días, Marina. Hola, buenos días, Raúl. Pues nada, de jueves ya, ¿no? Pues sí, de jueves. Y pendientes del tiempo como siempre, ¿verdad? Pendientes del tiempo, el tiempo que se nos estropea. Bueno, se nos estropea no, porque es bueno que llueva. Hoy, bueno, no, sí. hoy no va a llover, ¿eh? Hoy el tiempo, los cielos van a estar despejados, aunque se van a ir cubriendo a lo largo de la tarde. Eso sí, no se esperan precipitaciones. Las temperaturas mínimas, hemos alcanzado mínimas de 2 grados y las máximas rondarán los 14. Uh-huh. Y el viento soplará suave a moderado. Pero mañana sí vienen lluvias ya, por la tarde empezará a llover. Bueno, que venga el agua. Mañana lo anunciamos. Es una buena noticia, yo hablaremos hoy, de ello, es verdad. Yo hoy lo preanuncio, pero mañana anunciaré que vienen lluvias. Y no hablamos de mañana, sino de ayer, porque tenemos un número premiado dentro del sorteo del Euroboleto, ¿verdad? Efectivamente, el 42.523-42523 de la serie 1313. Enhorabuena a todos los agraciados. Ya saben que pueden seguir comprando el Euroboleto de la hoy. ¿A quién? A los vendedores, a pie de calle o a través de la página web www.oide.es. Es, efectivamente. Se me había ido el santo al cielo, como aquel que dice. Bueno. Pues ese es el número premiado en el Euroboleto de la OID, la Organización Impulsora de Discapacitados. Hay que decir que Marina estuvo el martes acompañándonos en estas ondas, hablando de cocina, de las propiedades del limón, sobre todo. Ah, sí. Ayer estuviste por aquí dando un repaso con a esas las terapias. Sí, es que soy muy saludable yo, ¿eh? Eso está muy bien. Y hoy... Hoy vamos a hablar de salud vecinal. Con los vecinos, ¿no? De Talavera. Sí, efectivamente. Vamos a hablar con los vecinos de Talavera. Van a venir la presidenta y el vocal de la Federación de Vecinos Vegas del Tajo, de aquí, de Talavera de la Reina. Esa federación que aglutina a 14, si no me equivoco, 14 uh-huh. o 15 instituciones, sí. Todas ellas asociaciones de vecinos. Bueno, ellos nos van a contar más cuál es la labor que ejercen dentro de la ciudad esta federación. Y pues todos los jueves van a estarnos trayendo las novedades de cada barrio. Uh-huh. Las cosas buenas y las cosas malas, porque aquí lo contamos todo. Efectivamente. Muy bien. A eso de las 12 entonces, Marina. A eso de las 12 estoy otra vez con ustedes. Muchísimas gracias. Quédense ahí, no se vayan. No nos movemos. Estamos ahí atentos para que lleguen nuestros invitados y también te escuchamos dentro de esa sección, ¿eh? Muy bien. Hasta luego. Dentro de un ratito. Adiós. Adiós. Dejamos a Marina y nosotros continuamos. Ya hemos hablado de la música y habitualmente cada mañana para abrir lo que es el magazine también arrancamos con algo de música. Hoy ha irrumpido Juanma para hablarnos de, bueno, pues esos temas que vamos a escuchar dentro de esa sección, Deportes al Día, pero también dentro de esa otra sección, como son las píldoras musicales, vamos a tener algo de jazz, jazz fusión. Y si hablamos de grandes del jazz, aunque ahí está esa canción mítica, podemos hablar de el mismísimo Frank Sinatra. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Ay, canciones que nos dejan de esta forma, Perdurando a través del tiempo. Francis Albert Sinatra, más conocido como Frank Sinatra, nacidos el 12 de diciembre de 1915 en Los Ángeles. Fue un cantante y actor estadounidense, como La Voz. Fue una de las figuras más importantes de la música popular del siglo XX y dejó, a través de sus discos y actuaciones en directo, un legado canónico en lo que respecta a esa interpretación vocal masculina dentro de su música. Su popularidad llegó a ser inmensa y prácticamente constante a lo largo de toda su vida, aunque fueron especialmente exitosos en los años 40 y 50, siendo esta última década, con su producción discográfica, la compañía Capitol, la considerada como su etapa de mayor calidad como cantante. Vamos a hablar de IPETA, de esas ofertas que nos ofrecen desde el área de empleo IPETA o a través de ipeta.talavera.org cada día, pero también vamos a mencionar esas efemérides que ocurrían, bueno, pues concretamente ese 29 de enero, otros años. Allá en el año 1981 en España, dimite el primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez. En 1996, en Francia, el presidente Jacques Chirac anuncia un fin definitivo de las pruebas nucleares. Eso en el 96, ese 29 de enero. Y en 2010, en Guayana Francesa, se adopta oficialmente una bandera representativa sancionada por el Consejo General de este departamento ultramarino francés. Y hablando de otros asuntos, vamos a esa frase que nos ofrece José Martí. Dice: las verdades elementales caben en el ala de un colibrí. De esa frase de José Martí hasta el área de empleo IPETA, con esas ofertas que, bueno, pues podemos ver si en ese portal, como es, insisto, ipeta.talavera.org. Se necesita recepcionista en Talavera de la Reina para entregar y recoger los vehículos, controlar la flota que entra y sale de la sucursal, controlar y dar curso a todos los formularios, liquidar contratos, resolver dudas del cliente planteadas en el mostrador, controlar los fondos de caja, seleccionar cuidadosamente a los clientes, comprobar el estado de los vehículos, verificando su documentación y también accesorios a la recogida de los mismos. La titulación universitaria media superior es requerida, preferiblemente concretamente económicas, marketing, empresariales o turismo. También se necesita nivel alto de inglés, excelentes habilidades interpersonales, orientación comercial y hacia la venta, excelente trato al cliente, conocimientos de Office y carnet de conducir, mínimo 2 años de antigüedad. Los interesados pueden ponerse en contacto a través de este teléfono con esta empresa, 917-820130. 917-820130. Se supone que es un móvil, ¿no? Bueno, pues no, comenzando por 991, bueno, pues algo... Pero bueno, la oferta es para Talavera, independientemente de que tú llames a Madrid. Se necesita costurera también en Talavera de la Reina. Se busca costurera para arreglos de ropa como negocio. Pueden ponerse en contacto con José María a través del 661-806868. Repito el teléfono de contacto. Deben preguntar por José María en el 661-806868. 661-806868. También se necesita catador de socios, ONG, a media jornada para Talavera. Se ofrece contrato laboral con alta en la seguridad social desde el primer día. Esta oferta de empleo la puedes encontrar, la información acerca o ampliar esa información acerca de esta oferta en infojobs.net/Talavera de la Reina, captador, socios, ONG. También se necesitan limpiadores y limpiadoras con discapacidad en Talavera de la Reina para realizar la limpieza del centro que se le asigne. Oficinas, bancos, centro comercial, para barrer suelos, baños, pasillos, despachos y en general todas las dependencias del centro de trabajo asignado. Para recogida y vaciado de papeleras, limpieza de mobiliario y cristales de aseos. Experiencia laboral se necesita y por supuesto hay que considerar otros aspectos como residir en localidades cercanas a la zona de trabajo por ser jornadas parciales. Puedes acceder a esa oferta a través de infojobs.net /Talavera de la Reina y ahí encuentras esa oferta de empleo. También se necesita auxiliar técnico de biblioteca en Talavera, 4 vacantes, auxiliares técnicos de biblioteca con formación bibliotecaria acreditada por instituciones académicas oficiales que incluya conocimientos y uso del formato MARC y programas de gestión bibliotecaria, preferentemente AppsiNet y también conocimiento de redes sociales a nivel usuario. Puedes informarte a través de este correo electrónico carlos@dinavia.es. carlos@dinavia.es. Ahí está esa dirección de correo electrónico para esa oferta, esas 4 vacantes de auxiliar técnico de biblioteca. carlos@dinavia.es. Vamos a continuar con esos auxiliares externos, que es lo que se necesita en este caso en Talavera de la Reina. Y son 10 vacantes las que ponen ahí a disposición de todos los interesados para el desempeño de actividades mercantiles, de promoción, de seguros, también concertación de entrevistas con posibles clientes para formalizar operaciones de seguros, estudios mínimos, FP2, también BUP, bachillerato o grado superior. La edad entre 20 y 45 años. Se valora experiencia en ventas. Los interesados pueden contactar con la persona indicada a través de este teléfono, 646, no viene el nombre, evidentemente, 646, 659-499. Repito, 646-659-499. Se necesitan asesores, asesoras de bienestar y nutrición en Toledo, distribuidor independiente. Busca personas emprendedoras para trabajar, no se requiere ningún tipo de experiencia ni estudios, oportunidad de ingresos extras a tiempo parcial o total. Los interesados en esta oferta de trabajo deben contactar con la persona indicada a través de este teléfono, el 657 657949. 657-857-949. Se necesita gente comercial para Talavera, Toledo y la zona de la Vera, para bueno, pues equipos comerciales y que tengan experiencia, sobre todo en DKV, porque hay 8 vacantes DKV. Se buscan equipos comerciales con experiencia en el mundo comercial para el sector seguros, sueldo fijo más altas comisiones, empresa líder en el sector con proyección y plan de carrera. Los interesados se pueden enviar ese currículum a través de Lolo, la primera con mayúscula, lolo-max29@hotmail.com. lolo-max29@hotmail.com. Se necesita pescadero en Toledo. Buscan un profesional en el sector de pescadería para Toledo, para el pueblo limítrofe con Madrid. Concretamente, imprescindible experiencia demostrable, buena presencia, formalidad, disponibilidad para enero de 2015, aunque ya, bueno, pues está finalizando este mes de enero. Se ofrece sueldo fijo más comisión por ventas, mandar foto y teléfono para contactar a través de Mil Anuncios. El portal Mil Anuncios han accedido a esta oferta. Hablamos desde el área de empleo de IPETA, a través de ipeta.talavera.org. Ahí puedes ver exactamente la dirección a la que debes dirigirte. Pero ya te adelanto yo que ahí está ese portal, milanuncios.com. Ofertas u otras ofertas de empleo, pescadería concretamente, y ahí puedes encontrar dicha oferta. Se necesita conductor portacoches en Madrid, conductor para canguro, para hacer nacional. Y en este caso, bueno, pues el sueldo base es lo que se ofrece, y contrato y demás, se valora experiencia. Puedes contactar a través de ese teléfono de contacto, 675-045502, 675-045502. También se necesita secretario y secretaria de dirección en Toledo. Empresa de la construcción promotora precisa incorporar para su sede en Toledo una secretaria de dirección que ofrezca apoyo y asistencia al gerente de la compañía con las siguientes funciones y requisitos: la elaboración de documentación, informes y presentaciones, la realización de actas, mantenimiento de archivos físicos y también electrónicos para esa recepción y también filtro de llamadas, y la gestión administrativa, gestión de pago de facturas, coordinar la agenda de dirección y también colaborar con las tareas administrativas de la empresa en general. Ahí está esa dirección, a través de infojobs.net puedes acceder a esa oferta de empleo, ¿eh? /Toledo/secretaria-dirección. Carretilleros de retráctil en Torrijos, con experiencia de al menos 2 años, reciente manejo de carretilla retráctil. Carné de carretillero es necesario en vigor, como máximo sacado en 2010. Disponibilidad completa de horarios. La información, para ampliar información acerca de esta oferta, te debes dirigir al portal infojobs.net/Torrijos/carretilleros retráctil Torrijos. Vamos a continuar con esa otra oferta que dice también: programadores, programadoras Java, JavaScript y HTML para Toledo, con jefe informática. Precisa incorporar concretamente programadores para el mantenimiento de aplicaciones con experiencia. Lenguajes de programación Java, HTML, también JavaScript y tecnologías como Spring, GPA y demás herramientas son las que tiene que controlar: Eclipse, Maven, Yeti. Y bueno, pues bases de datos, ¿eh? La jornada laboral es de 35 horas semanales, a través de infojobs.net/Toledo/programador/Java, ¿eh? Puedes encontrar toda la información. Profesora de inglés nativo en Villaluenga de la Sagra, impartición de cursos de inglés tanto a grupos como a particulares. Se hará contrato laboral. Los horarios de los cursos son de lunes a viernes, exceptuando los miércoles en horario de mañana, de 9 a 1 y media. También el portal InfoJobs acoge esta oferta. infojobs.net/Villaluenga de la Sagra, profesor inglés nativo. Ahí sí encuentras esa oferta de empleo. Y se necesita también responsable de recursos humanos en Toledo. Desde Days Madrid buscan un importante cliente industrial de Toledo, un responsable de recursos humanos que se ocupe de desarrollar las políticas y también procedimientos del área. A través de infojobs.net/Toledo, responsable RRHH, podrás encontrar toda la información. Se necesita comercial para esa empresa próxima a Toledo. Precisan comercial para venta de material de embalaje. Importante experiencia profesional en el puesto es lo que indica esta oferta, que llega a través de www.fedeto.es/formación/bolsa de trabajo/ofertas, para que tengas una idea de dónde puedes encontrar esta oferta de trabajo, ¿eh? www.fedeto.es/formación/bolsa de trabajo/ofertas.html, esa es la dirección exacta, pero bueno, entrando en el portal fedeto.es, luego buscas formación, entiendo, y bolsa de trabajo, y luego ya te metes en ofertas. Ahí podrás encontrar esta que dice: se necesita comercial para esa empresa próxima a Toledo. Administrativo, administrativa en Toledo. Empresa de Toledo precisa también administrativo con formación de licenciatura en administración y dirección de empresas o diplomada en empresariales o económicas. Se encargará de facturación y también albaranes, necesario conocimiento y manejo de correo electrónico, internet, bases de datos o redes sociales. En la dirección a la que debes dirigirte para encontrar o ampliar esta información acerca de la oferta administrativa en Toledo, debes acceder a Fedeto, www.fedeto.es, formación, bolsa de trabajo y ofertas. Ahí encontrarás también esta otra oferta. Al igual que esta que dice: se necesita comercial en Toledo, empresa de Toledo precisa comercial para el sector del mueble. En Fedeto.es, formación, bolsa de trabajo, ofertas, también está esa nueva oferta de trabajo. Se necesita azafata en Toledo, se necesitan azafatas de congreso para evento en Toledo el 3 de febrero. Importante experiencia en eventos similares es lo que se precisa. El sexo preferentemente mujer, vehículo propio también indiferente, la edad mínima preferente 20 años, disponibilidad total. Los interesados pueden enviar su currículum más fotos a esta dirección de correo electrónico. Anota bien, laura@workout, deletreo, workout-events.com, para que no haya ningún problema a la hora de escribir ese correo electrónico. Vamos a repetir, Se necesita azafata, insisto, para Toledo. Los interesados, interesadas, enviar esa fotografía con el correspondiente currículum a través de laura@workout-events.com. Ahí está esa última oferta de empleo que repasamos gracias al área de empleo IPETA. Ya sabes que puedes encontrar, que puedes informarte acerca de cualquier oferta que hayas escuchado directamente en ese portal. Tecleas en tu buscador ipeta.talavera.org y tendrás acceso a las ofertas que hemos citado también en estos minutos dentro del magazine. Vamos a continuar y lo vamos a hacer con unos consejos. De inmediato está Juanma Sepúlveda hablándonos de ese estilo, el jazz fusión, hablando de esos grandes clásicos dentro de las píldoras musicales del magazine. En Ortodisca Sport te ayudamos a pasar la crisis con la ropa deportiva más actual con un 70% de descuento. Has oído bien, en Ortodisca Sport el deporte un 70% más económico y con artículos a 10 y 15 euros. Porque hacer deporte no es caro, visita Ortodisca Sport con entrada por Marqués de Mirasol 30 o Puente Nuevo 9. Teléfono 925-81-70-94, Talavera de la Reina. Abre un espacio donde conviven todas las opiniones, todas las verdades, todos los criterios, todos los análisis, todo el deporte.

Ella Jane Fitzgerald nació en Newburyport News en Beverly Hills, Estados Unidos, el 25 de abril de 1917 y falleció el 15 de julio de 1996. Fue conocida también y apodada como Lady Ella y The First Lady of Song, la primera dama de la canción. Fue una cantante estadounidense de jazz. No obstante esta condición básica de jazzista, el repertorio musical de Ella Fitzgerald es amplísimo e incluye swing, blues, bossa nova, samba, gospel, calipso, canciones navideñas como la que hemos escuchado, pop, etc. Junto con Billie Holiday y Sarah Vaughan, está considerada como la cantante más importante y más influyente de toda la historia del jazz internacional, no solamente norteamericano, y en general de la canción melódica de ese país. Estaba dotada de una voz con un rango vocal de 3 octavas, destacando su clara y precisa vocalización y su capacidad de improvisación, sobre todo en el scat, técnica que desarrolló en los años 40 y que anunció el surgimiento del bop. En los años 50 sentó cátedra con su concepción de la canción melódica, en paralelo a la obra de Frank Sinatra, con sus versiones de los temas de los grandes compositores de la canción popular norteamericana, como Duke Ellington, Cole Porter o Johnny Mercer, entre otros. El único reparo que se le ha puesto a su talento interpretativo es cierta incapacidad para adaptarse emocionalmente a letras con contenido dramático. Ganó además Ella Fitzgerald 13 premios Grammy y fue galardonada con la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de la Libertad de los Estados Unidos. Conocido en nuestra sección de las pildoritas musicales en Oída Radio, donde damos a conocer la música, obra, biografía y todo ese legado musical que nos dejan las grandes estrellas de la música nacional e internacional. Hoy hemos conocido más a la cantante de jazz norteamericana Ella Fitzgerald. De invitaciones para mañana, siempre en este horario. ¡Chao, chao! Bothered. trousers that cling to him. Bewitched, bothered and bewildered, am I? When he talks, he is seeking words to get off his chest. Horizontal, he's speaking.